segura sobre el monte Sion, te encuentras hoy allí. Tan rica es tu historia, ciudad del rey David, luchada y perseguida, aún tienes que esperar, porque tus habitantes no han querido escuchar la verdad de Dios. Cuando Jesús proclamó, Jerusalén, Jerusalén, escucha hoy su voz. ¿Cómo se puede? Trae el sufrimiento, acabará. Jerusalén, Jerusalén, escucha hoy su voz. ¿Cómo se puede? Trae el sufrimiento, acabará. Jerusalén, Jerusalén, escucha hoy su voz. ¿Cómo se puede? Trae el sufrimiento, acabará. Surcará, y los que en él esperaron con él se marcharán. Alégrense tus valles, proclamen su poder. En medio de tu angustia, al Santo de Israel volverá y sobre ti con su poder reinará. Si reinará, Jerusalén, Jerusalén, escucha hoy su voz. ¿Cómo se fue? Trae el sufrimiento, acabará. Jerusalén, Jerusalén, escucha hoy su voz. ¿Cómo se fue? Trae el sufrimiento, acabará. No, no lo niegues. El Mesías es Jesús. Él ha vencido a la muerte en la cruz. En la cruz, en la cruz. Jerusalén, Jerusalén, escucha hoy su voz. ¿Cómo se puede? Trae el sufrimiento, acabará. Jerusalén, Jerusalén, escucha hoy su voz. ¿Cómo se fue? Trae el sufrimiento, acabará. Trae el sufrimiento acá.